que abarca un repertorio de recopilaciones y anónimos de distintos autores y recopiladores y recopiladoras. Somos de Buenos Aires, venimos a disfrutar un poco acá de este hermoso paisaje y compartir un poco de música con la gente de acá. Estamos muy, muy, muy contentos y muy contentas de estar aquí. Qué bueno. Para aquellos que vamos a tener un primer acercamiento con la Petaquita, ¿cómo es la historia? ¿Cómo nació? ¿Cómo se fueron juntando? Bueno, nació acá con Ani y yo, que soy Mechi, fuimos las que empezamos el grupo, así buscando, con la idea de buscar eso de la canción anónima, de la canción que no es de nadie, pero es de todos. Justo fue por casualidad, en realidad, que las canciones que más nos gustaban y nos emocionaban eran anónimas. Y empezamos ahí con esa búsqueda y después se sumaron Romina Balsecchi y Fernando Starke, Fer en la guitarra y Romy en las voces, en accesorios y en mucha idea más de armar voces que sean cada vez un poquito más complejas o con ganas como de agarrar el repertorio anónimo y hacerlo más nuestro, digamos, con esa idea. Empezó así, en realidad nos conocimos en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en Buenos Aires, estudiamos en Conservatorio de Música Popular con Ani, nos conocimos ahí y con ganas de cantar, así arrancamos como jugando y bueno, después se sumaron ellos y ahí arrancamos con muchas ganas de compartir, así que estamos felices de estar acá compartiendo en un lugar tan hermoso como Puyén. Sí, en el formato cuarteto es la primera vez que salimos también de viaje, así que es toda una experiencia hermosa. Ya en ese camino se han trazado, ¿cuánto tiempo ha pasado más o menos? Pasaron 6 años. Ah, ahí. Hay un camino ya recorrido. Sí, sí, 6 años como, o sea, hace 6 años que empezamos con Mechi como dúo. Y después hace 2 ya que se sumaron Fer y Romy y estamos en esta nueva formación de 4 que esto, que cobró como un poquito más de fuerza y que ahora estamos empezando a salir también un poquito de ahí, de Buenos Aires, de Boedo, de nuestro mundillo. Así que estamos muy felices también de esta posibilidad de estar acá. Sí. Centrado siempre en esta cuestión de la... De la música, o cada cual tiene su otra actividad. Todos tenemos otras actividades también. Sí, sí, cada uno en realidad se dedica también a otras cosas, pero bueno, también le encontramos el espacio en nuestras vidas a la música, con este proyecto y con otros también, ¿no? Sí. Cada uno. Sí, Fer está en una murga, Romy está en una murga estilo uruguayo, los dos. Ani es bailarina también, yo hago teatro, somos así como... multifacéticos. Inquietos, pero bueno, la música nos junta. ¿Han tenido oportunidad de grabar algo hasta ahora o siempre ha sido el vivo lo...? Estamos a la espera de que nos salga algún subsidio de todo lo que intentamos para ver si podemos encararlo del disco, que es la idea de este año. Pero bueno, económicamente la verdad es que se hace bastante cuesta arriba, entonces medio que dependemos de esa posibilidad. Así que en marzo nos enteraremos si lo lograremos o si vamos a tener que esperar un poquito más. Pero ahí estamos medio trabajando para eso. Sí, con ganas de grabar. Sí, es como el gran obstáculo es siempre económico para eso, sí, no de ganas de... Tenemos ahí la fotito del Instituto Nacional de la Música, le rezamos todas las noches. Tenemos un pequeño material que está en YouTube y en SoundCloud, sí, que es algo muy poquito que grabamos al principio cuando recién arrancamos en formato cuarteto. Eso está, digamos que es lo único que tenemos para hacer circular, pero bueno, la idea es poder encarar el disco. Sí, sí, estuvimos filmando unos videitos en el... Aprovechamos ahora el paisaje para hacer unos videos caseros. Qué bueno, y hablando de paisaje, hoy tocar en Antoquillén es un placer, sí. ¿No? Hermoso. Sí, sí, es un sueño. Ya veíamos los videitos, nosotras que no lo conocíamos, y ya cuando estábamos ahí era increíble ya estar ahí, lo que se ve, ese lugar es hermoso. La verdad es un lujo tocar ahí. Estamos felices. Bueno, y para quienes quieran ir el día de hoy y quieran preguntarse qué hacen la gente de la Petaquita, qué le podemos brindar para... Podemos compartir una canción. Sí, recopilada. Es una canción recopilada por Leda Valladares que se llama La vida mía. Así que vamos con Elia. Qué lindo escuchar, por favor. Wow, me transportaron así en este momento y en este lugar. Qué linda interpretación. ¿Cómo es la recopilación o cómo es la elección de los temas? Bueno, es a veces medio complicado porque hoy en día el tema de lo anónimo es difícil. Todo se googlea, te aparece información. O sea, es como que hay que investigar un poco. Salvo el trabajo que ya han hecho recopiladores o recopiladores, sí, que nos allanan el camino en eso. Hay mucho de lo que hacemos que fue recopilado por Leda Valladares, sí, que es como un gran referente, y por Violeta Parra también, por el claro, lado que recopiladora, también. Sí, cierto. Así que ya con esas dos recopiladoras ya tenemos un montón de canciones hermosas. Y después, muchas veces de verdad que justo lo que nos gusta es anónimo y bueno, a veces no, tenemos alguna canción también que no es anónima, pero que le encontramos ese mismo sentido, ¿no? Que es como, son canciones que hablan de la vida, de la muerte o de la naturaleza, de las cosas más, no sé, que nos convocan a nosotros, capaz. Y después te vas cruzando, también comentando, gente que a lo mejor te acerca canciones, uh-huh, que está también el que le gusta lo mismo. Tenemos acá al tío de Ani, a Paco, de paso le agradecemos, que también es un gran recopilador anónimo, claro, porque nadie lo sabe, pero tiene mucho material, o cuando se enteran, no sé, de un amigo uruguayo, por ejemplo, que nos pasó un disco de un recopilador uruguayo que hizo lo mismo allá, en la misma época que Violeta, entonces como ahí nos van acercando material y después igual a seguir investigando sobre eso. Sí, nos queda mucho por descubrir. Y también hay gente que de repente se entera que hay una canción o escucha una canción y dice, ese tema es para ustedes, como que dice, los imagino cantando, claro, tocando eso, así que está muy lindo eso. Y también que no es solo de esta región, sino que también tenemos algo del repertorio que es de otros lados, de España, cosas africanas, como que también es, no es que la idea sea que sea solo de esta región de acá. Sí, sí, sí. Bueno, ¿podemos escuchar algo más? ¿O? Sí, dale. Yo me quedé con muchas ganas. Con sí, algo más arriba. Algo más arriba vamos. Sí. ¿La presentamos o vamos directo? La presentamos después. Dale. Musical que estamos teniendo. Estás escuchando a La Petaquita, ¿eh? Hoy a la hora 19 en el Centro Cultural Antú Quillén. Qué placer, los dos juntos, ¿no? La parte visual del lago con esta magia en lo musical que seguramente nos va a trasladar por tantos paisajes imaginarios, ¿no? Sí, la verdad que el lugar es soñado. Estamos, sí. Fuimos el otro día, estuvimos ahí toda la tarde y es un lugar maravilloso. Sí, sí, sí. Así que para nosotros también es como... Sí, un sueño poder estar ahí. Decíamos que cómo íbamos a hacer para no tocar mirando al lago. El desafío de todos los músicos que cada tanto tienen que dar vuelta al lago, sí, para mirar al lago y ver en qué marco están haciendo su música. ¿Cómo viene esto de la gira vacacional de este verano? Bueno, está bueno aprovechar para agradecer porque nos hemos encontrado con mucha gente que nos dio una mano grande en todo lo que implicó este viaje, que somos muchos. Primero podemos mencionar a Paulita, sí, Paulita de Salvo. Paula es mi compañera estuvo produciendo la gira por el sur, como contactando con la gente tanto de Lantú como, bueno, como tenemos amigos acá, que ahora también los vamos a nombrar, que nos pasaron directamente los contactos de la gente que está programando los espectáculos en el Lantú, por ejemplo. Ya estuvo ella contactándose, viendo las cuestiones técnicas, como ya resolviendo un montón de cosas, y nosotros nos creemos que somos tipo, no sé, los Rolling Stones. Y además Pauli fue también como el motor, ¿no? La agitadora, claro, de la idea original. Porque fue la de la idea original y la que nos empujó y nos entusiasmó y nos dijo, vamos. Costaba salir de huevo entonces. Sí, costaba dejar el barrio. Sí. Y claro, y bueno, y después especialmente a Juanchi y a Pau, que nos están, o sea, siempre nos hospedan en su casa y nos allanan un montón de caminos, algunos de ripio, y bueno, nos hospedan en su casa y bueno, y tenemos el placer de también de compartir ahí la convivencia con ellos y con su niña Oli, que es una belleza. ¿Ya habías estado entonces en otras oportunidades en Nepuyén? Sí, somos de venir, es el tercer año consecutivo que venimos, y antes hemos venido también, siempre a la casa de ellos, claro. Es como nuestro hotel, básicamente. También agradecer a las chicas que nos prestaron su casa, sí. Las cuyanas. Jime y la no sé el nombre. La Cindy. Ellas genias que nos prestaron su casa los primeros días. Pudimos tener ahí un lugarcito hermoso y cálido en donde llegar. Sí, a Dani que nos prestó el bombo. Dani la negra, que el otro día estuvimos en su casa cantando también con ellos. Y que nos recibieron en su casa, a Ata también, que es un niño que nos aguantó bastante también ahí mientras estamos cantando ahí a los gritos. Bueno, y también a Joaco y Mateo que están ahí, está ahí aguantando también los ensayos. Sino mucha gente, al mecánico. A los mecánicos, porque vinimos en mi auto, que bueno, no anda tan bien como yo pensaba, y lo fuimos resolviendo, nos fuimos encontrando creo que con los mejores mecánicos de camino acá, entre en Kelauken y en el Bolsón, gente maravillosa, la verdad. Muy... Sí, nos recibió Puyén de manera increíble, con un arcoíris gigante. Sí, el día de la lluvia. Sí. Así que bueno, estamos. Bueno, y sigue en Esquel. La próxima fecha es el 12 en Esquel. En el Teatro La Juntadera. Bien. Ahí compartimos fecha con un dúo que se llama Anturra y En, que son de allá. Sí, exactamente. Así que ahí está la gira. Bueno. Que sea lo mejor, entonces, los mejores deseos para esta gira aventura que están teniendo, sí, ¿no? Sí. Muchas gracias por este espacio que está hermoso también. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y con qué vamos a ir? Nos despedimos con una cueca. Sí, una cuequita. Una cueca recopilada por Violeta Parra. No nombramos el tema anterior, que se llama Sei Figuriao, es un tema de... Es anónimo y lo conocimos por Alfredo Citarroza. Dice así de todo. Sí. Exactamente. Y ahora vamos con Aquí se acaba esta cueca, que es la recopilación de Violeta Parra. La vida ya quise, aquí se acaba esta cueca. Mi vida como la cueca se acaba. Mi vida ya sin ti, así me acabaré yo. Mi vida ya sin ti, así me acabaré yo. Sí. Muy bien, ahí La Petaquita, hoy 19 horas en el Centro Cultural Antuquillén, con evento a la gorra, no te lo pierdas. Un placer realmente conocerlos y bueno, estaremos allí viéndolos con todo el repertorio que tienen para el día de hoy. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias.